monstruos, monstruos. Hoy tendremos un montón de trucos para Star Trek de Amiga 500. Por ejemplo, el Donkey Kong Country en su variedad y respectivas variedades de trucos que hay. Porque hay un montón. También tendremos música de anime, como la de Video Girl Eye. Y también del Ranma 1 y medio en las nuevas versiones. Y cosas nuevas, como por ejemplo, música del Donkey Kong Country. Algo alucinante. También trucos increíbles que tendremos respuestas super que, por ejemplo. O también trucos para el All Family 2 de Game Boy. O incluso también para el Body Blows de PC. También tenemos algún que otro truco, locuras, los lanzamientos, las novedades y algo muy interesante. Aparte de hablarte del videojuego Donkey Kong Country, te hablaremos de un informe que se ha editado últimamente y que ha editado el Departamento de Psicología del Instituto Psiquiátrico de Barcelona. Los efectos a largo plazo de jugar los videojuegos. Vamos a ver lo que va a pasar con vosotros, cobayas mías. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Y no puedo dejaros de banda, lo siento. Van a haber un montón de llamadas telefónicas y también un montón de cartas. Por ejemplo, la primera, una chica. Vamos a ver. Dice, soy Nerea Sánchez, Avenida San Adrián, Bilbao, País Vasco. Dice, hola Guillermo, Mator. Hija mía, aquí el Terminator. Oye, que me llamo Nerea y te escribo desde Bilbao. Os voy a decir un truquito para ganar a Ryu en el Street Fighter 2 Turbo. Para la Super NES con Ryu podéis pasaros hasta este mismo. Si con Ryu, primer player, no podéis ganar a Ryu, computer, deja matarte dos veces. O sea, deja matarte dos veces con Ryu contra Ryu, computer. Y continúa el juego. Elígete a E-Onda cuando empiece el combate. Arrincónale en la esquina de tu derecha y empieza a darle con el truco suyo, o sea, bofetada de sumo. Solo tienes que tener cuidado con las bolas de fuego y las patadas y puñetazos bajos. Ahora tengo una reclamación. Y seguro que a muchos de vosotros os pasará lo mismo. De videojuegos de rama 1 y medio hicieron un montón y no han vuelto a hacer más videojuegos, supongo. Me he enterado de que recopilan los videojuegos de algunos. ¿Recopilarán rama 1 y medio para la Super Nintendo? De por favor, informadme y respondedme. Pues hija mía, ni en Japón ni aquí había noticias de eso. Ahora bien, si vosotros tenéis noticias de que sí se están recopilando historias de estas, lo avisáis y lo enviáis directamente al apartado 222-28080 de Madrid Game 40 o directamente al contestador automático, que es el 522-3128, ¿vale? Bueno, y ahora chicos, otra cosa, dice la chica. Otra cosa, mariposa. Esto va de manga. No me acuerdo de quién fue, pero dijo que Rama al principio la veían solo chicos. Y ahora lo ven los dos sexos. En su clase lo verán chicos y chicas. En mi clase, es parecido, pero ganan más las chicas. Y si quieres decir que si alguien pregunta, ¿a quién le gusta más? ¿A quién es la más viciada de Rama 1 y medio? Dirán, Nerea. Nerea es la más viciada. Bueno, pues nada. Sobre el manga escribo para que todos los chicos y chicas que queréis que llegue a la tercera parte del Ramón y medio a España, recordáis como mínimo 10 firmas, me las enviéis a la Avenida San Adrián. Ah, bueno, sí, recoge para que vuelvan a emitir Ramón y medio a España. La segunda parte, como mínimo, necesita 10 firmas por carta y que las enviéis a la calle Avenida San Adrián, quinto tercero C, 48003, Bilbao. Y añade, ¿qué, Mum? ¿Estás haciendo dieta? La única manera de que Mum haga dieta es atándole las piernas y manos y tapándole la boca con el pañuelo. Y metiéndole en una jaula, dice, lo sentiría por ti, Mum, pero ¿qué se va a hacer? Dice, abrazos a Guiller y para Mum que le dé morcilla. Directamente, ¿has oído, Mum? Tú vas a tener que hacer régimen y yo directamente lo que voy a hacer es comerme ese fantástico pavo que me he comprado hace nada y que tienes en la ¿pavo? Boca. ¿Qué pavo? Yo no veo ningún pavo. ¿Y eso que tienes en la boca? ¿Esto que llevo en la boca? Sí. No. ¿Una pluma de pavo? ¿Una pluma de pavo? ¡Mírame, pavo! ¡Mira pavo. Tuyo! Sí. Ese bueno, no, no. Yo que sabía que era tuyo ese pavo. ¿Pero cómo lo vas a saber, mi pavo? ¿De verdad? ¿Dónde está? ¡Mi pavo! Bueno, digamos que ha pasado a la mejor vida. ¿Dónde está? Le acompañan unos jugos gástricos. ¿Te lo has comido? ¿Que me lo he comido? Sí. No, bueno, no exactamente. Lo tendrás de aquí a vuelta 24 horas. El en bate. Tu tacita del váter. ¡Lo mato! Mañana te compro otro. Espero que sí. ¡Madre! ¡Que te mato! Es que tengo hambre. Ya, pues te comes las rojillas o la mesa o el micrófono, ¿vale? Mi pavo no. Bueno, basta. Después de esta interrupción, una llamada. Hola. Hola, Guillermito. ¿Qué tal? Soy Ricardo. Hola, Ricardo. Bueno, ¿qué tal? Ahora te voy a dejar un truco para Star Trek 25 aniversario de Amiga 500. Ah, de perla. La música con la cual se abre el videojuego Donkey Kong Country de la Super NES. En la escena aparece el viejo Donkey Kong. Ya han pasado unos años y está rodando una gramola. Desde los árboles se cuelga Donkey Kong Jr. el nuevo y le tira un radiocaseta a la cocorota y empieza la marcha en ese fantástico videojuego. El mejor videojuego que he visto en mi vida. Una maravilla. Ignacio Javier Rebollo Frías, de la calle López de Hoyos de Madrid, nos dice: ¿qué tal vuestras vidas? Os escribo para apoyar desde aquí, en Madrid y en mi casa, con el manga Dragon Ball Z, a Rafa, el del Japan Anime Fanzine, con respeto a las firmas de nosotros, para que todas las autonómicas repongan dicha serie. Y aunque si me repitieses la dirección, se lo agradecería mucho, ya que hay que verles suplicar, bueno, claro, hay que repetir la dirección, ya lo daremos en el próximo programa porque no la tengo aquí dispuesta. Dice: hay que reponer Dragon Ball Z ya. Sí, señor. Es que claro, sí, para que luego nos pongan cosas como, por ejemplo, operaciones que claro, que pueden afectar a la sensibilidad de los chavales. Pero luego os leeré un informe que ha hecho el Departamento de Psicología del Instituto Psiquiátrico de Barcelona acerca de los videojuegos, y ya veremos cómo influyen con tanta violencia y tanta historia. Dice: me gustaría que pusieses más música de manga y más comentarios sobre las cintas de anime vídeo, y que en especial los combos del Super Butoden del Dragon Ball Z en Super Nintendo, y también el truco para elegir Story Mode en dicho juego. Tengo que decirte que, bueno, esto ante todo es un programa de videojuegos, que los videojuegos se basan muchas veces en programas de anime y que por tanto tienen un lugar en la Game 40, pero no absolutamente todo. Hay que entenderlo también, ¿eh? Te envío perfumado la carta para que Moob se asee un poco, porque desde la última vez que ganó el joystick de oro no se lava. ¡Lávate, que el olor está fundiendo los plomos de mi cadena! Recuerdos y alegrías. Es verdad. Oye, por cierto, cambia de colonia, tío. ¡Oh, Dios! Más cosas. Dice otra carta, viene desde Valencia y nos la escribe Miguel Romero Gamarra de Palencia, el Super Bowl. Dice: ¿es cierto que has conseguido el joystick de oro, Moob? Si es así, te felicito a ti, Guillem, por poner canciones tan buenas. Hoy os doy en exclusiva unos trucos para el Mortal Kombat 2 de la Super Nintendo. Estas combinaciones hay que hacerlas en la pantalla de selección de personajes. Si las haces bien, oirás un tambor. Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda y select. Arriba dos veces, abajo dos veces, derecha y select. Dos veces arriba, izquierda. Arriba, abajo y select. Derecha dos veces, arriba, derecha, izquierda y select. Está batiendo récords. Esto se verá aumentados por el lanzamiento del Mega Man X al cuadrado en Super Nintendo, sobre todo en Estados Unidos, dentro de dos meses. Vendrá provisto de nuevo por un superchip, el del C4, nuevos villanos, armas y naves monstruosas, en la que nuestro héroe se montará para arrasarlo todo. Pues muchas gracias, Miguel. Oye, una llamadita, venga, que siempre va bien y tenemos tiempo. ¡Hola! Hola, soy Broly, el Super Saiyano de la leyenda. Ah, muy bien. Y me gustaría dejar unos trucos para el Donkey Kong Country. Hombre. Bueno, más que trucos, son unos consejos. Bien. En la fase Stop and Go, volver a entrar por la puerta por la que salís al principio de la fase. Ah, al principio. En la primera fase de nieve, cuando empiezan a salir los barriles, meteros en el primero y dispararlo arriba derecha. Muy bien. Ahora darle al mando para adelante. Y bonus. Ahora me gustaría dejar un password para el FIFA International Soccer, un juego un poco viejo, pero que encanta. Es lo mejor de fútbol que ha salido para Super Nintendo. Ah, sí, ¿por qué el no? Password es para la final España-Brasil. Que echarais alguna de Videogear ahí. ¿Videogear ahí? Ah, me gustaría que os repitierais el truco para el coger a Trunks y a Goku en la tercera transformación. Muy bien. Vale, adiós. Hasta luego. Pues nada, tus deseos son órdenes. Repito una vez más el password que nos ha dado para el FIFA International Soccer de la final España-Brasil. De tus deseos tenés va el Video Girl A, una de las canciones más románticas que existen en el anime de este mundo. What can I do? En Navidad ninguno de ellos, o sea, nada, enviarnos una trasqueta, nada, ni una postal, ni un pedazo de árbol de Navidad. Todos enviando trucos y a nosotros que nos raya un parto, ¿verdad? Es que yo no sé qué. No llores, no llores. Calma. No llores más. Y, bueno, y vosotros seré un poquito solidarios, que el tío se está matando aquí con el programa de los videojuegos. Y vosotros, nada, a pasar las Navidades y del DJ y del monstruo ni se acuerda nadie. Voy a repartir un poquito de Christmas por el mundo. Felicidades a todos, ya que ninguno le enviáis, ¿eh? ¿No se vaya con repita la dirección siempre o qué? Nada, feliz Navidad y próspero año nuevo, chavales. Ya que vosotros no tenéis la delicadeza. Dejémoslo. Ya que nadie se acuerda de nosotros, nos vamos a acordar de ellos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vaya rato! Bueno, pues nada. Oye, ya que estamos en el Game Mix, tengo que decirte que se ha editado hace poquito en Estados Unidos un videojuego que se ve que les gusta, vaya, a todos aquellos críticos que antes se metían contra los videojuegos. Se llama Myst, el videojuego para gente exquisita. Dice, escribe en El País, salió este miércoles pasado. Dice, a juicio de no pocos, el videojuego es el antagonista de la intelectualidad. ¿Qué quiere decir? Que somos tontos todos, poco más o menos. Myst es el videojuego culto, poético, melodioso, capaz de seducir a los amantes de la música clásica, a los aficionados al surrealismo, a la vida pastoril, el misterio, el postmodernismo y la astrofísica. ¡Vaya! ¡Qué demonios! Ahora resultará que el videojuego es cultura también. Por cierto, han descubierto América estos. Ha llegado a definir a Myst como el principio de una nueva forma de arte. Al estilo de los videojuegos más cospiscos, lo que ocurre en la pantalla depende del jugador, pero aquí no hay un redoble participativo. No hay una secuencia base sobre la que interactuar. El corazón del programa, corporizado en un CD-ROM. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Game 40. ¿Cómo estamos? Me llamo Fernando, tengo 15 años. Si os quiere dejar un pequeño truquillo para el último bombazo de la compañía Nintendo, para el juego Donkey Kong Country. El truco es el siguiente. Vaya, más que un truco, es una pista de bonus nueva. Pues debería ser lo siguiente. En la pista del hielo donde aparecéis saliendo de un iglú, deberíais montaros en el iglú y esperar a que aparezca un buitre. Cuando esté cerca de él, saltar sobre él. Apareceréis sobre una nueva pista de bonus. Muy bien. Bueno, también os quería informar que Nintendo, Arkham Software y Silicon Graphics están creando un juego alucinante que superará bastante al juego Donkey Kong Country. Ajá. No son tonterías. Van a utilizar la tecnología ACM, el GFX y la diversión de Nintendo. Van a crear un juego, pues, no sé, no, la revista que estoy leyendo ahora mismo, pues, no especifica qué juego será, pero puede que sea un Mario o la cuarta parte de F-Zero. Muy bien. También deciros que próximamente aparecerán varios juegos con el GFX de segunda generación, como son Dirty Tracks, Poyer Slide, Dirt Racer, FX, Starwind 2, todos ellos programados por la compañía Elite o Argonaut Software. Muy bien. Porque son las únicas que tienen ahora mismo la licencia para hacer estos juegos. Muy bien. Bueno, yo me despido y próximamente os seguiré informando de novedades en el campo de los videojuegos. Hasta otro. Ya estoy. Ya. Ahora entro aquí. Salto este árbol. ¡Hop! Ya estoy. ¿Qué por este videojuego? Estoy alucinando, ¿eh? Toma. Ahora pasa tú. Oye, ¿cómo vuela este juego, eh? Ahora me cargo. ¡Toma! Entro aquí, ¿qué pasa? Si entro aquí, ¿qué pasa? Oye, si entro en esta cueva, ¿qué pasa? ¿Sabe alguien qué pasa si entro en esta cueva? Oye, pues nada, entro. Directamente entro. Vamos para allá. Ok. Entra para adentro. ¡Pasa! A ver. ¿Qué hay aquí? Ahí va. ¿Qué es esto? Vaya. No, mamado. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Quiero más trucos. Dame más trucos, Guille. ¡Más trucos! ¡Más trucos! Contestador o carta, me es igual. ¡Más trucos! Quiero más. Dame más. ¿Más? ¿Más trucos? Pues vamos a por más trucos directamente. Por ejemplo, este. ¡Hola! Buenas noches, Guillermito. Somos un club de Bola de Dragón y de Game 40. Nos llamamos CFG, que significa Club de Fan Guillermito. Lo formamos tres coleguillas llamados Juan Carlos, Eduardo y yo. Vale. Yo me llamo Nacho, pero me llaman Garban. Queríamos pedirte que pusierais música de Bola de Dragón, en especial la de Vegeta, y que pusierais otra vez la canción del Rey León de Hakuna Matata, en español, por favor. Ya está puesta. Quería preguntar a Fernando si es verdad eso de que Son Goten y Trunks se fusionan. Bueno, ya llamaremos más veces. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Otra llamada, por favor, que esta era de agradecimiento, casi como quien dice. ¡Hola! Hola. Me llamo Javi, llamo desde Valencia. Muy bien. Y bueno, yo llamaba para darle la respuesta a la pregunta de un juego maníaco. Sí. Que preguntaba sobre el juego Metal Lays. Sí. Bueno, el último disquete del Metal Lays sirve para que en el install del juego Una vez puesto el juego en el disco duro. Quedan 20 minutos justos de programa, 22 minutos exactamente, para leer un informe que nos han mandado directamente de efectos a largo plazo de los videojuegos. Así que vamos a poner una música así en plan guays, para que nos quede guays. Por ejemplo, efectos a largo plazo. Resumen, hecho un trabajo dado por el Departamento de Psicología del Instituto Psiquiátrico de Barcelona. Bueno, nos enviaron folleto de agradecimientos, tal. Y dice, bueno, los autores de esta historia son Juan Alberto Estalló Martí, Mari Carmen Masferré y Herrera, Candibel Aguirre Pacheco y el Instituto Psiquiátrico del Departamento de Psicología de Barcelona. Bueno, dice también agradecimientos a las revistas Micromanía, Hobby Consolas, Todo Sega por su desinteresada colaboración. No han contado con nosotros, pero si os hubiese encantado contar con ellos. Nos hace una pequeña introducción, ya que el videojuego empezó, sin embargo, en el ping-pong, directamente, que eran aquellas pantallitas, y que era 1973, hace escasamente 21 años, como quien dice. Sí, 21 años. Acababa de nacer el videojuego en ese momento. En 1977 ya se hizo la nueva reforma. Atari lanza el primer sistema de videojuegos en cartucho. Todo un exitazo en el mundo entero directamente, vaya. 2 años más tarde, Philips comercializa un sistema de videojuegos similar al de Atari, incorporando un teclado alfabético a la consola de juego con el que posteriores cartuchos podrían llegar a convertirse en el sistema en un pequeño ordenador. Sin embargo, el videojuego no llegará a ser una forma extendida de entretenimiento hasta el inicio de la década de los 80, eso es cierto, cuando el Commodore ZX81, el Spectrum, el Big 20, bueno, qué tiempos, ¿eh? 128, yo tenía 128. Bueno, investigaciones sobre los efectos de los videojuegos en sus usuarios también en esta época empezaron a aparecer en las primeras críticas feroces, pero la mayoría de las investigaciones realizadas sobre la incidencia de los videojuegos en el comportamiento de los jugadores coinciden en señalar la ausencia de consecuencias negativas sobre esto. ¿Os habéis enterado, papás? Bueno, pese a la investigación sobre el tema, existe desde hace unos cuantos años, se ha prestado poca atención a aquellos efectos que pudieran presentarse a largo plazo. Por eso es este estudio. Habitualmente, se recurre a la novedad de esta forma de entretenimiento para justificar la dificultad de evaluar individuos sometidos durante periodos de tiempo prolongado a esta actividad. En cuanto a elementos para el debate, dice que existe una opinión prácticamente unánime entre los investigadores respecto a la no existencia de incidencias negativas derivadas del uso del videojuego en este nivel. De este modo, Brown y Coles, en 1992, señalan cómo la aceptación del videojuego como fenómeno de masas puede mejorar el rendimiento cognitivo y ayudar a los estudiosos de la percepción a una mejor comprensión y unos mecanismos implícitos en el proceso de la información y del conocimiento de habilidades motrices. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aumentan vuestros reflejos al jugar a los videojuegos. Eso ya lo sabíamos todos. Griffith y Coles, en 1983, pudieron comprobar la existencia de diferencias significativas en la coordinación óculo-manual a favor de los jugadores de videojuego. O sea, somos más coordinables en cuanto a la relación lo que vemos, la mano. O sea, donde tenemos el ojo, ponemos el joystick. Más cosas. En este aspecto, la investigación es concluyente. En cuanto a estimar no influencia de esta práctica, parece constatarse en algunos casos una discreta ventaja intelectual de los jugadores de videojuegos sobre los no jugadores. A ver si vamos a ser más inteligentes que los demás, encima. A ver, videojuegos, personalidad y conducta. Concluyéndose de modo mayoritario, la no existencia de diferencias significativas en la estructura de personalidad de los jugadores de videojuegos respecto a los no jugadores, de modo particular, cabe destacar la presencia de un grado de extroversión significativamente mayor entre los jugadores. Por tanto, somos más extrovertidos, más majos, más simpáticos, incluso ligamos más a algunos de nosotros. Moob, sobre todo. ¿Eh? ¡Qué guay, ¿no? ¿Te parece bonito, no? ¡Mola! ¡Qué guay es esto! Ya. ¡Mola cantidad! Ya me imagino, ya. Además de los mencionados, otros trabajos han tratado de establecer relaciones entre la actividad y la presencia de trastornos de conducta, síntomas psiquiátricos. La investigación es concluyente al respecto. La independencia entre videojuego y cualquier tipo de psicopatía. O sea, si estáis locos, es ya de antes, no de coger una consola. Videojuegos y agresividad. Hipótesis que sugieren la posibilidad de un incremento de los niveles de agresividad y hostilidad de haber jugado a los videojuegos. El estudio del modelaje de la agresividad en los niños demostró cómo la exposición a modelos agresivos puede conducir a un incremento de nivel de la agresión posterior. Esta atractiva hipótesis fue rápidamente cuestionada por los trabajos de Lott y Lott en 1985, al establecer que la naturaleza simbólica de la agresión implícita en muchos videojuegos, puesto que la gran parte de los contenidos agresivos u hostiles presentan estos elementos de una forma simbólica. Recordemos ya históricos como Space Invader o Pac-Man. ¿Te acuerdas del Pac-Man? Joder. Podemos concluir como investigadores que se ha ocupado del tema de la agresión ligada al juego de videojuegos coinciden en señalar la existencia de alguna forma de relación entre ambas variables. Sin embargo, hoy por hoy no existe una evidencia clara respecto a este tema ni respecto a la pervivencia en el tiempo de este efecto. Habitualmente los investigadores suelen hacer referencia al tiempo inmediatamente posterior al uso de estos juegos. De este modo, los efectos negativos descubiertos por algunos autores podrían tener una vida muy corta y no presentar efectos mórbidos a medio o largo plazo. ¿Sois enterados? ¿Sois brutos? O sea, en cuanto acabéis de jugar al Doom, no os acerquéis a vuestra hermana durante 5 minutos solamente, ¿eh? En cuanto a adicción a los videojuegos, uno de los grandes tópicos respecto a este tema hace referencia a la hipotética adicción de los juegos que podrían generar. Los medios de comunicación han sido prólogos en esta ocasión. Nosotros no. Ah, yo no he sido, ¿eh? Es decir, cuestionando la posibilidad de un paralelismo con el modelo adictivo. O sea, si son realmente adictivos los videojuegos o no lo son. La verdad es que nosotros siempre lo hemos tenido claro. La primera víctima de esta creencia fue el propio Bill Gates. No sé si te acuerdas que ese Bill Henry Gates es actualmente el presidente y propietario de la firma Microsoft, que a los 38 años de edad constituye una de las principales fortunas mundiales. Ni más ni menos que 2 billones con B de dólares al año. Increíble. Bueno. Cuestionada la posibilidad de paralelismo del adictivo, Bill Gates fue el primero que cayó en esta historia, quien durante un año tuvo que retirarse de las historias de los ordenadores por sus padres. Pero también resulta evidente que los videojuegos demandan una cantidad de tiempo importante. No obstante, debemos considerar cómo una elevada dedicación puede concluir a la adhesión y afición que por ello implique una necesaria adicción. Por tanto, son, digamos, adhesión o afición, pero no, evidentemente, podríamos llamarla adicción. Si no, por ejemplo, hacer pusas también lo sería. Dice, no queremos finalizar esta relación de investigaciones sin citar el estudio publicado recientemente en nuestro país en octubre de 1994, en el que he realizado por la Conferencia Estatal de Consumidores y Usuarios. El valor de este trabajo es remarcable, dado que ha impartido una muestra de tamaño, de gran tamaño, o sea, 13.200 sujetos han entrado en la prueba. En esta encuesta se constata la gran difusión de este fenómeno, extendida en términos de disponibilidad de máquinas de videojuegos entre el público infantil. Sin embargo, en contra de la opinión generalizada, esta actividad no es ni como mucho la preferida por los niños españoles. Sí, hay que tenerlo en cuenta. En este trabajo se pasa revista una serie de mitos sobre la actividad, tales como el tiempo dedicado al juego, la posibilidad de autocontrol delante de la máquina, el supuesto aislamiento y disminución del rendimiento académico se supone de estos juegos. La verdad es que ninguno de estos ha sido cierto. De esta forma, un 70% de padres e hijos aficionados ha podido constatar cómo esta actividad no ha influido para nada en la conducta social de sus hijos. Aproximadamente el mismo porcentaje no ha observado ningún efecto sobre las calificaciones escolares. No está nada mal, ¿no, chavales? Bueno, en cuanto al método de esta encuesta, se utilizaron para este protocolo, se dividió en dos partes. La primera, en una forma de encuesta que estaba formada por 116 preguntas que recogían un total de 249 variables. Y la segunda parte se estaba constituida de una serie de pruebas psicométricas y escalas conductuales en las que se registraron 39 variables clínicas y o psicológicas. Bueno, tales como, por ejemplo, datos de afiliación, datos académicos, relación de familiares, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos, antecedentes de tal y tal y cual y cual y cual y cual y cual. Bueno, en cuanto vamos ya directamente, porque se está haciendo demasiado largo esto, nos hacen un retrato robot del jugador típico. A ver si eres tú. Los jugadores diarios suponen un tercio de conjunto de jugadores. El tiempo dedicado al juego oscila en valores comprendidos entre los 60 y 90 minutos diarios. El gasto medio mensual en salas recreativas es de unas 600 pesetas. El gasto medio mensual en videojuegos y materiales relacionados es de unas 3.500 pesetas mensuales. No existe una influencia negativa del videojuego en las relaciones sociales. Por contra, un 37,4% de estos casos, esta actividad las mejora. No está nada mal. Claro, vas a la sala de videojuegos, conoces amigos, pasas juegos y tal. No está mal. La frecuencia del juego en la sala recreativa suele ser semanal o inferior. Las máquinas preferidas son las consolas de 16 bits y los ordenadores PC. La mayoría de los sujetos, 88,6%, prefiere jugar acompañado. La participación de los padres en esa actividad es mínima. Existe un bajo número de sujetos con problemas derivados de esta actividad. En los casos en que se da la circunstancia de los problemas suelen ser de índole doméstica, discusiones, acostarse tarde, no efectuar deberes en alguna ocasión. El uso de ordenadores para jugar a videojuegos suele implicar la utilización para fines no lúdicos, dedicando en ellas un 30 o un 70% del tiempo que se utilizaba en un ordenador. En definitiva, Y hablando ya de los cálculos de Tales, hay que decir que, por ejemplo, la influencia del videojuego en el largo plazo no ha influido en el 61,7%, las ha empeorado en un 0,9% y las ha mejorado en un 37,4%. Ahí me quedo. Y ahí se queda también el estudio psicológico de los efectos a largo plazo de los videojuegos. Chavales, a seguir jugando y a seguir escuchando Donkey Kong. Esta es la parte en la que aparece un señor llamado Funky Kong que le invita a viajar. Oye, déjame el teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Hola. ¿Qué? Estoy llamando. ¿Llamando a quién? Déjame que estoy llamando. Sí. Estoy llamando a los 40. ¿Pasa algo? No, no, nada, nada. Llama, llama. Te lo repetiré después más despacio. Y tú nos dirás ya después de que escuches el nombre del artista o grupo por el que quieres votar. Te recuerdo que esta llamada te costará 76 pesetas por minuto en horario diurno y 55 en noches y festivos. Ah, pues muy bien. De noche, guay. Estos son los candidatos. Bruce Springsteen, U2, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Guns N' Roses. ¿Por cuál vas a votar, Mo? Mano Negra, Rem, Madonna y Gloria Estefan. Bueno. Si quieres empezar la votación, di ya, después de escuchar la señal. Di ya. Si no hemos nombrado el grupo o artista por el que quieres votar, guarda silencio. Ya. Di ya. Ya. Ya. Te los voy a repetir uno a uno. No olvides decir ya, después de la señal que oirás detrás de tu grupo o artista favorito. Bruce Springsteen. No, no mola. U2. Ya. Qué guay. ¿Cómo mola? U2. Mola. Di ya, si es correcto, o guarda silencio si es incorrecto. Ya. Vale. Ahora, danos tu nombre y apellidos. Díselos, Mup. Mup, monstruo de la última pantalla. Muy bien. ¿Todavía estás con el móvil? Ya está. Dinos, ¿desde qué provincia nos llamas? Desde mi cueva. De la cueva, claro. Ya está. Mi cueva. Y ahora tu número de teléfono, sin olvidar el prefijo. Da el contestador. 522-3128-91 delante. Muy bien. Ya está. Ojo, qué lento. Estos son tus datos personales. A ver, Fernando. Monstruo de la última pantalla. Ahora sí soy yo. Desde mi cueva. Llamas desde mi cueva. 522-3128-91 delante. ¿Soy yo? ¿Eres tú? Ya. Di ya, si son correctos, o permanece en silencio si quieres volver a grabarlo. Ya, calla para siempre. Ya está. No te pierdas los especiales que la cadena 40 te va a ofrecer los días 23 y 30 de diciembre y 6 de enero. Y muchas gracias por tu votación. Por cierto, puedes votar cuantas veces quieras. Recuerda que mañana a las 6 de la tarde podrás saber si has sido el ganador del millón que la cadena 40 sortea cada día. Oye, déjame de llamar. Voy a volver a llamar. No, déjame. Ahora mismo voy a volver a llamar. Déjame llamar a mí. Mira, no te vayas. Será posible. Bueno, otra llamada. Hola. ¿No estás ahí? Supongo que sí. Hola. ¿Qué tal? Soy David Cacho. Me llamo desde Torrevieja, Alicante. Quería dar el truco de Adam Family 2 para Game Boy. Muy bien. Es un password para pasar a la final de fase. Vale. Y para tener 148 vidas. Muy bien. Tienes que poner... ¡Kim! ¡Hola! ¡Hola, Kim! ¿Estás ahí? Sí, lo pongo así. ¡Kim! ¡Hola! Hola. Soy Kim, de King of the Cracker. ¿Qué tal? Y llamo para daros un truquillo para el Body Blows de PC. Muy bien. Pues el Metal and Lace, que lo ha hecho la Megatech, que es una empresa japonesa. La versión que se distribuye en España, la versión española, es la mayor para mayores de 18 años. Frescos. La versión inglesa es para mayores de 13, está censurada. La versión española, si la tienes en español, ya es la versión de 18 años. ¡Qué cochinos! No es tan fuerte como el Cobra Mission, que fue el primero que tuvieron, que lo tuvieron que censurar por demasiado erotismo. Pues este Metal and Lace ya viene sin censurar. Muy bien. O sea que más verde no lo puedes tener. Vale. Y a ver si me pones a una música así diferente de Rambam Medios, porque siempre pones la misma. Vale. Deu. Hasta luego. Pues nada, vamos a poner ya para finalizar, como quien dice, pues música del Rambam 1 y medio, sobre la sintonía de la cual nos despedimos hoy. ¿Cómo va lo de la historia aquella del concurso de DJ? ¿Lo has enviado ya? La cinta del concurso de DJ con el disco High on Dance. Sí, ¿lo has enviado? Ya he enviado. Qué bien. Te vas a enterar de que es un DJ y no un panolis como tú. Tú tiembla. Sí, tiembla. Estoy temblando. Tiembla, ya verás tú. Estoy temblando. Bueno, pues nada, chavales, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido atractivo y si os ha gustado, mañana a la próxima hora, a la misma hora, o sea, a las 10 de la noche, el próximo lunes, volvéis. Adiós. Bueno, chavales, lo de siempre. Adiós, muy buenas, tenga usted unos buenos días y que sean buenos y no hagáis nada que yo nunca haría. Y mucho menos por Navidad. Ya sea, sé, ponerle el pino debajo del abrigo a tu mamá, a plantarle chincheras en la cama del abuelo, cambiarle los petardes a tu padre por tabaco o algo parecido, yo qué sé, utilizad la imaginación, no siempre os tengo que dar yo ideas. ¡Hala! ¡Hasta la próxima semana!